tomato. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Hacía falta un cambio radical y profundo. Hacía falta romper con las estructuras. Seguinos en esta lucha a favor del rock y en contra del aburrimiento. Todos los miércoles a las 23, unite a esta revolución sonora por Conexión Abierta, una nueva opción en radio. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Bienvenidos otra vez a esto que hemos llamado Revolución Sonora, con mucha R, y suena con mucha R porque tiene mucha potencia. Es un programa que viene hace un montón ya, ¿no? R con R guitarra. R con R. Y es un programón, ¿no? Un programa. Un programón, sí, de lujo, de lujo. Con ustedes, Cintia Algaraz. Sebastián Castiñeira. Del otro lado tenemos a Federico Canesa en la operación. A Noelia Pagano en la producción. A el genio del deporte, que un ratito va a estar hablando. Él es Esteban Armayor, que tiene la data precisa, justa, lo que vos necesitás saber del deporte. La tiene Esteban Armayor. Y para todo lo que son espectáculos, la tenemos a nuestra especialista, Florencia Brañeiro. Alias, la reina de la milonga. Posh, push, flash, post también. O Pans. Le dicen Palms, así le dicen. Así que, ¿querés saber, no sé, tenés ganas de hacer algo este fin de semana o quizás mañana? Hoy no, porque seguramente vas a estar escuchando Revolución Sonora. Pero bueno, ¿querés ver alguna peli? Todo esto te lo va a decir Florencia Brañeiro. Y para hoy tenemos un montón de cosas, como por ejemplo, parece que Ami no había consumido drogas. El análisis de toxicología que le hicieron revelaron que la cantante del Soul no había ingerido sustancias ilegales el día de su muerte. HP analiza dejar la venta de PCs, tablets y móviles. El gigante tecnológico estudia abandonar el mercado para convertirse en una consultora. No compren HP, yo compré y me clavé. Ah, ¿sí? Bueno. Sí. Otro tema muy importante para el mundo del rock es que comenzó la venta de las entradas para el cuarto show y el quinto, ¿sí?, de Roger Waters. El show se realizará el 10 de marzo del año que viene. Así que, no, increíble. Esto es lo que hace este tipo, es, ¿no?, impresionante. Ya están casi todas agotadas, pero anunciaron un quinto show que será el 14 de marzo. Para mí que van a venir estos músicos, yo digo, van a empezar a poner fechas, pero recién para el 2013. ¿No? Todo. Solo para valientes, conocé los 5 platos más insólitos. Esto es ¿sí?, platos con serpientes. ¿Que voy a poder cocinar yo? Bueno, no sé. Tenés que ir a conseguir la serpiente. Bueno, escucha Revolución Sonora. Sigue el caso Solange, ¿sí? Vamos a informarte un poquito de lo que pasa en el mundo policial a nivel nacional. El Tribunal Oral Criminal 2 de San Isidro hizo lugar al recurso de casación planteado por la Fiscalía y la querella a la sentencia absolutoria de Lucila Fren por el crimen de Solange, ¿sí? Ese crimen de que salió absuelta a Solange y que salió, bueno, que evidentemente ella no dice, se declaró inocente. Claro, el tema es si en este momento, a esta altura del juicio, la casación no le da la aprobación, no tiene ninguna. Claro. No tiene ninguna chance más de la defensa de. La defensa no. El fiscal que la acusa, claro, no tiene ninguna chance más contra Lucila. Por un ratito, y si te lo no, vamos, pasará. Te lo vamos a estar ampliando acá en Revolución Sonora. Los rebeldes ya tomaron el búnker de Gaddafi. Los combates en el complejo de Bab al-Azizia. Bueno. A ver, ¿cómo? No. ¿Otra una vez? Sola vez. Recrudecieron las últimas horas. Momento antes, el dictador había afirmado: estoy sano y salvo, me encuentro en Trípoli y no tengo intención de abandonar Libia. No, está agarrado ahí, no va a salir. ¿Y esto sabes qué me suena? Cuando Sanders decía: los soldados estadounidenses que están entrando en Bagdad están siendo masacrados. Claro, estará Saddam. Sí, no, terrible. Bueno, pero bueno. Vamos a ver qué pasa, un ratito te lo vamos a contar acá. Una niña de 12 años le ganó a la policía de Estados Unidos a resolver un robo. Estamos hablando de una nena de 12 años. Lisa Simpson. Sí, puede ser, ¿eh? Ah, no, pero Lisa tenía es más chiquita, creo. Bueno, pero puede ser una imitación. Se resolvía siempre. A sus 12 años, Jessica Maple es toda una detective después de que logró dar con el ladrón que saqueó la casa de su abuela en Atlanta. La podemos llamar acá para que venga a resolver algunos casos, ¿no? Venga, gracias a toda la policía acá. Escuchas, Macri, no sé. Liam Gallagher demandará a Noel por sus declaraciones sobre la supuesta verdad con respecto al final de Oasis. El hermano arrogante inició acciones legales contra su propia sangre. Siempre un desastre, se pelean. Siempre se pelean. No sé por qué no se separaron, no se separan hace... ¿Por qué arrancaron la banda? ¿Cuándo, claro, ¿no? Oasis no tendría que haber existido. No sé. Me van a matar los fans. Y ya están acá en el piso, ellos son Rocky López. Bueno, te van a estar contando, está Rocky López justamente, el cantante de la banda. Y está con nosotros también Ricky Gómez, bajista de la banda. Y nos van a estar contando todo acerca de qué tipo de música hacen, sus influencias. Dicen que hace mucho que vienen con la banda. Bueno, van a estar contando todo acerca de lo que hacen. Así que quédate escuchando Revolución Sonora y que tenemos más. Bueno, la consigna del día de hoy es: si fueras el hombre o la mujer invisible, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías? ¿Y por qué? Yo tengo tantas. Bueno, ya, la primera que se me vino a la cabeza fue alguien que pasó por el programa que iba a decir seguro, me metería en el vestuario de... No. Claro. No vale. Esas cosas no son algo muy fáciles. Algo inteligente. Fácil. Claro, claro. Tenés que utilizar tu imaginación y... Claro, pues yo si hubiese... Claro, yo elijo, no sé, elegiría, no sé... En la, no sé, por ahí se me ocurre la cama de Facundo Arana. Está bien, bueno, pero ahí tenés que explicar. Y cuando te descubre, ¿qué haces? No, pero claro, igual es invisible, puede ser invisible siempre. Está bien, bueno, pero por ejemplo, vos me decís, no, si fuese invisible me metería dentro de la bóveda de un banco, muy bien. Pero la cierran como vos adentro, sos invisible, nadie se dio cuenta. Claro, ¿cómo salís? Es verdad. Bueno, todo. Así que pensá la consigna y te podés comunicar al 4309-470 o lo podés publicar en el Facebook. Y las mejores consignas se van a llevar las remeras de Revolución Sonora. Y ya tenemos el último CD de Rocky López, que también te lo podés llevar si te esmerás con la consigna. Así que escuchá, quédate escuchando Revolución Sonora, que ahora vamos con lo nuevo de Red Hot Chili Peppers. Lipstick, junkie, debunked, the all-in-one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turnaround and we go. Oh, well, and we go. vas a escuchar algo diferente con la cuota de actualidad que necesitas. Y no es que el diario te va a hablar, es que vas a entrar a Conexión Abierta los miércoles a las 23, porque te espera Revolución Sonora, una transformación de tu lado. They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back. Estamos escuchando a los Red Hot Chili Peppers, The Adventures of Rain Dance Maggie. Las aventuras de la reina de la danza y la lluvia. Van a estar el mes que viene los Red Hot Chili Peppers. Están casi agotadas las entradas, quedan solo platea preferencial. Si te quedó un vueltito este fin de mes, invertí en los Peppers, que va a estar bueno el recital. ¿Cuántos vueltitos hacen falta para ver los Peppers? Está un poquito elevada la entrada, pero bueno, si sos re contra re fanático, anda a ver, no importa, anda a verlo, está bueno, va a estar bueno. Bueno, ahí estamos escuchando a ella, a Amy Winehouse. Porque la noticia de hoy es que, según los análisis de toxicología, revelaron que la cantante del soul no había ingerido sustancias ilegales. Esos fueron los exámenes médicos que dieron, y no fueron drogas. Al menos eso se pudo determinar a partir de los resultados que arrojaron los análisis de toxicología realizados a Amy Winehouse. Para conocer las causas de su muerte, que fue el sábado 23 de julio. El estudio reveló que la cantante del soul de 27 años no tenía drogas ilegales en su organismo cuando murió, pero sí encontraron rastros de alcohol, aunque aún no se sabe si esto tuvo que ver con su fallecimiento. O sea, esto, el alcohol tampoco fue el motivo de la causa, no se sabe. El vocero de la familia, Chris Goodman, dijo que la familia aguarda los resultados de una investigación forense prevista para comenzar en octubre. Por su parte, Mitch Winehouse, el papá, aseguró que su hija había superado la droga dependencia, que bueno, estuvo tres años antes de su muerte, pero aún debía combatir con el alcoholismo. Así que todavía no se sabe si el alcohol en sangre que le encontraron, según los exámenes de toxicología, pudieron haber sido la causa de la muerte de Amy. Así que, por lo tanto, vamos a estar esperando que confirme. Seguramente esto va a tardar un tiempo, como siempre. Y la última noticia del día de hoy es que Amy es uno de los discos de Amy, son los más vendidos en estos últimos tiempos. No pasa muy es muy normal, ¿no? Que cuando fallece un músico repuntan las ventas. Pasa mucho en el ámbito de la música, y también pasa en menor medida, pero a los escritores también. Sí. Pasa. Que post-mortem. Es increíble, ¿no? A uno le gustaría que eso le pase en vida, ¿no? Bueno, a veces las cosas en no el la mundo disfrutar. Funcionan al revés. HP analiza dejar la venta de PCs, tablets y móviles. La empresa Hewlett Packard, una de las vendedoras de PCs más importantes del mundo, está analizando abandonar el mercado de las computadoras tras la evaluación de ventas en los últimos meses, en las cuales se notaron fuertes bajas, no solamente en HP, sino digamos en el mercado de computadoras entero. Esto mismo le había sucedido en el año 2002 a IBM. Hicieron también el mismo salto hacia la consultoría. De hecho, HP ya compró una empresa de consultoría que se llama Autonomy Corp. La pagó 10 millones de dólares. Terrible. Para ser una empresa, no sé si es tan caro. Terrible. Pero bueno, la parte de distribución de equipos de informática no es que va a dejar de existir, sino que va a pasar a venderse, como pasó con IBM. Y de nuevo, para los fanáticos de HP, yo recién dije que me clave, es una opinión personal, pero no tienen por qué clavar. Lo que pasa es que como si a veces comprando, adelante. Lo que uno hace es a veces comprarse marcas, ¿no? Uh-huh. Vas y compras una marca y decís, bueno, esta es la marca conocida, ¿no? Entonces vas, compras y la verdad que te puedes clavar hoy en día con todos. Sí, con un montón de cosas. Sí, bueno, por ejemplo, a nivel internacional, una niña de 12 años le ganó a la policía de Estados Unidos a resolver un robo. A sus 12 años, Jessica Maple es toda una detective y logró dar con el ladrón que saqueó la casa de su abuela en Atlanta, esto es en Estados Unidos. La policía hizo su investigación y dijo que el delincuente entró en la casa con llave, evidentemente el delincuente tenía la llave, ya que los artículos robados eran grandes y la cerradura no había sido forzada. Cuando Jessica se enteró de la hipótesis, no quedó convencida del hecho en el momento del robo, porque en el momento justamente del robo ella estaba en un campeonato infantil, de modo que se puso a trabajar en la propia investigación, según informaron los medios, ¿no? De Estados Unidos. Bueno, parece que esta niña hizo toda una especie de investigación, se calzó el gorrito, la lupa. Bueno, la niña. A Sherlock Holmes. Claro, sí, a lo Rodolfo Walsh. La niña fue primero. Muy bien. A nuestro, claro. La niña fue primero al garage de la casa, donde encontró ventanas rotas y huellas en los vidrios. Esta pista la llevó hasta una casa de empeño, o sea que fue a la casa del empeño. Bueno, y ahí el vendedor le dijo quién le había comprado. Jessica, acompañada por su madre, se dirigió de inmediato a la casa del presunto delincuente, que resultó ser un joven de 17 años. Toda una heroína, esta niña de 12 años. Y ella dijo, le preguntamos por qué lo hizo. ¿Te imaginas acá? Le preguntas al chorro, ¿por qué lo hiciste? Se ve que allá en Estados Unidos se puede hacer esto. Al principio negó su participación en el robo, pero al final admitió la culpa. Así que bueno, la niña esta de 12 años, llevó a cabo una investigación que la policía no lo logró. Y bueno, yo digo, ¿no? Estaría bueno llamarla la niña esta para que resuelva muchos casos. El de Antonini, ahora viste que Antonini. Ministra de Justicia, no, sí, te toque acá. Antonini parece que quiere venir, que va es noticia de último momento, así que lo vamos a llamar para que resuelva el caso de las valijas. Claro, ¿dónde lo estás? Que pasa es que es un grosso Antonini. Quiere venir para acá, pero con garantías de que lo dejemos tranquilo. Así que bueno. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. No te olvides que la consigna del día de hoy es: si fueras el hombre o la mujer invisible, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías y por qué? Tenemos ya dos llamados. El Topo Martínez dice: en un shopping porque está lleno de cosas. Sí, supongo que el Topo disfrutaría de no sé, comidas, claro, artículos varios, no sé. ¿Pero por qué Topo Martínez? No sé. ¿Tiene nombre Topo? ¿No? Debe ser por eso que quiere estar en el shopping, no entiendo. Bueno, no se va a meter ahí entre medio de los recovecos. Un topo invisible sería. Bueno, está bueno, no sé. Bueno, Topo, vas a estar participando por el CD, los chicos de la banda de Rocky López y de la remera de Revolución Sonora. Y a Tony Carrizo un poquito le adiviné lo que iba a decir. Él comenta, me metería en los probadores y vestidores de lencería erótica. Bueno, está bien, ese el chico fantasea un poco, está bien, igual todo es aceptable, todo, no vamos a desmerecer las respuestas de la gente a la consigna, ¿no? Está bien. No, está bien. Pobre, los chicos está muy bien, está muy tienen, bien. No sé, se ratonean o se topean, ¿no? Si es el topo, topea más, ni importa. Bueno, convengamos que tiró algo que además es muy normal de que te contesten los hombres. Bueno, no te olvides entonces que la consigna es: si fueras el hombre o la mujer invisible, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías? Y lo puedes contestar al 4309-470 o lo puedes publicar en el Facebook. Bueno, y ya están acá, ellos son Rocky López, así se llama la banda, y estamos justamente con Rocky López, cantante y guitarrista de la banda, y con Ricky Gómez, bajista. ¿Cómo les va, chicos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por acompañarnos, por estar acá tarde, como siempre los músicos, gente de noche, yo los llamo músicos gente de noche porque siempre están hasta tarde componiendo, ¿no? Se la bancan, ese es el suele, les suele pasar eso de... De estar hasta tarde y es el mejor horario. Claro. Donde te inspirás mejor de noche que de día, en realidad. O sea, si uno vive medio como al revés, ¿no? Sí, sí. De noche. Sí, porque de día por lo general está el ruido de la ciudad, depende de donde vivas, ¿no? Claro. Pero por lo general uno... Claro, pero él lo dice por una cuestión de inspiración, porque cuando dijo el mejor horario, yo dije... Pero Doña Rosa al lado te dice, nene, baja la música. Claro, y a veces pasa que... también, sí, a veces pasa. ¿Hace cuánto que está la banda Rocky López? Bueno, hace bastante. O sea, ahora con la última formación hace del año pasado que estamos. Mm. Que armé esta banda que, bueno, como siempre lo último es lo mejor, ¿no? Para mí la mejor banda, claro, que tuve es esta. Así que Bueno, le quiero mandar un saludo a los chicos, ¿no? Además te están escuchando, te imaginas que si vos decís, no, esta es la peor, te van a agarrar, llegás a tu casa, olvídate. Es más, ya te mandaron algunos monos acá a la puerta, o sea, olvídate, no llegás. Los músicos que tocan en la banda son realmente increíbles. Ricky es el bajista. Ricky, vos también sos de esta última formación. Exacto, está bien. Sí. Y claro, ¿ves? Ricky te está. Yo lo estoy viendo, lo está pateando, Ricky, ¿no? Ricky es el mejor bajista de blues con el que toqué. Después toca Patricia Calviño, que toca teclados y canta además, me hace coros y también tiene su mini show adentro del show de mío, ¿no? Sí. Y canta. Bueno, como a todos nos gusta mucho la música negra, ¿no? Sí. Es una negra cantando. Ajá. Y Gustavo es el baterista, que bueno, también es un viejo guerrero que tocó en Curly, una banda de los 80, en la época de Halley. Claro. Y en la naranja metálica. Ah, bueno, mira. Gente que hace mucho que toca, ¿no? Sí. ¿Cómo definirías el género de Rocky López? A mí me parece de que es una fusión de todo lo que viene de la música afroamericana, ¿no? En realidad, o sea, el rock and roll, blues, soul, funk, eso es lo que más me gusta a mí, ¿no? O sea, y vos, se nota el caudal de tu voz, ¿no? Así, bien potente. Realmente es la onda que me gusta, claro. Y la gente que toca también le gusta eso, entonces claro. Se formó una química muy copada, en realidad, claro. Muy copada. Bueno, y por tu parte, ¿cómo es que te integraste a la banda? Perdón, cierto. Arriba, que va la pregunta. Ya nos van a ver prontamente por digital, cable por digital, así TV digital, así que ya nos van a ver saludando a la gente, así que les avisamos. Vamos a ir apareciendo de a poquito. Se pierde la magia de la radio. Por ahora vengo en pantuflas. Con pantalones de tenis se va para el escritorio. No te ven. Bueno, Ricky, por tu parte, ¿cómo fue que te integraste a la banda de Rocky? Bueno, mira, la verdad yo lo tomo como una historia muy linda. Yo a él lo conozco de hace muchos años. Una de las primeras, una de las formaciones que tuvo líder. Estamos hablando de, calculo, más de 20 años. Y yo trabajaba con ellos. Era plomo, asistente. Y bueno, después por esas cosas de la vida tomamos caminos distintos y un día nos reencontramos y bueno, hizo la propuesta de formar parte de la banda, que obviamente con muchas ganas y realmente con mucho orgullo la acepté. Y fue ahí que empezamos a trabajar y bueno. Y ahí arrancó Rocky, la nueva formación. Rocky, así también se llama el cantante. Vos habías, estábamos hablando antes de que decías que te gustaba la música desde los 8 o 9 años, ¿no? ¿Cómo fue esto? Toco la guitarra de los 8 años. Ah, mirá. Sí, siempre. Todos mis juguetes fueron guitarras. Sí. Tuve guitarras, digamos, de plástico, de madera, de. Y sí, bueno, me acuerdo de que a los 8 más o menos mi mamá me llevó al profesor de guitarra y ahí arranqué. Y no paré nunca. Claro, tu mamá decía, no, este chico va a ser doctor nunca. Y ya cuando te veía tocar cualquier cosa. Ya, sí, tengo una anécdota que es, digamos, te pinta lo que yo realmente siento por la guitarra, ¿no? Yo estaba con un amiguito en el umbral de mi casa y llegó mi viejo. Metió el auto y me llamó y me dijo, anda a abrir el baúl y tráeme una herramienta que tengo. Pero en realidad él lo que quería era que yo abra el baúl para ver la guitarra que traía, claro, la guitarra claro, de verdad. Mirá. Y bueno, flashé y bueno, no claro, paré nunca más. Nunca más te olvidás. Y le dije a mi amiguito, le digo, mirá, me tengo que ir rápido, así que nos vemos mañana. Le di salida al pibe para poder además para tocar la guitarra, para acariciarla porque no sabía tocar nada. Para hacer algo que lo hacen gente mayor, porque por ahí es los chicos van a jugar, o van a jugar a la pelota, o con algún juguete. Así que, bueno, ese es el comienzo, ¿no? Y bueno, en la primaria, cada vez que había alguna fiesta patria, me llamaban para tocar, ¿no? Así que bueno, ese ¿y es cantabas comienzo. También? Sí, cantaba, siempre me gustó. Las dos cosas, yo me siento, no me siento guitarrista, solo ni cantante solo. Sí. O sea, si hay alguna cosa que no puedo hacer de las dos, por ahí por algunos trabajos profesionales que hice, sí, que acompañar a solistas y qué sé yo, claro, hay una parte que no funciona. O sea, sí, me adecuo al laburo que tengo, claro, que hacer, ¿no? Pero en realidad me gusta hacer las dos cosas, claro, cantar y tocar, ¿no? Bueno, muy bien. Chicos, quédense, obviamente, vamos a seguir con más entrevistas. Vamos a escuchar igual antes un tema de ustedes que se llama No te quedes en mi casa. Así que los invitamos a todos a que prendan las antenas. Recomendaciones del fin de semana. Muy bien, continuamos. Y vos tenés ganas de saber qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Porque me incluyo también. ¿Qué es lo que puedo hacer yo y vos también el fin de semana? A partir de mañana, de jueves, la info te la da Revolución Sonora, ¿no, Seba? Toda la info. Todos los lugares y todas las bandas que puedes ir a ver. Todos los gustos, todos los géneros, todo. Un poco para todos. Disturb se va a estar presentando en el Teatro de Flores. Perdón, sí. Primero va la aclaración. Esto va a ser el jueves 25. Ahí está. Después tenemos a The Scatellites en Grow en Palermo, Capital Federal. Erika García va a estar en La Trastienda en San Telmo. Los chicos de Suburban en Rastafari Bar en San Miguel. Octavia va a estar en el Niceto Club en Palermo. Después en el Samsung Studio en Montserrat va a estar Alejandro Balbis. Pista 2 va a estar en The Cavern, en San Nicolás, también en Capital Federal. Bueno, si vos tuviste que trabajar el jueves y si yo quiero salir el viernes, viernes 26, podés ir a ver a Jaqueca, así llama la banda, no es que tienen dolor de cabeza ni nada, se llama Jaqueca en Almagro, esto es en Archibrazo. Zona Rock va a estar en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas en La Paternal. Te vas a Zona Norte, te tomás el 59 que te lleva a Martínez, ¿sí? Y te vas a City Bar porque va a estar Jordan. Los Umbanda van a estar en La Trastienda, en San Telmo. Después en Paraná va a estar La Gran 7 y Zumbadores en New Life. Diego García va a estar en el Samsung Studio, en Montserrat. Carajo, esta banda heavy va a estar tocando en Colonia Potobar en Rojas. El Rocky va a estar en el Niceto Club Palermo, Capital Federal. Todavía no sabemos dónde es Rojas. Sí, bueno, lo vamos a vivir. En el Marquí, en Capital Federal, va a estar Riesgo Mondiola. No es Bondiola con B, es con M. Yo he escuchado gente que dice Mondiola con M. La Bondiola, esto no, es Mondiola. Se llama Riesgo Mondiola en el Marquí, Capital Federal. Nuevamente se va a estar presentando este viernes 26, Jaqueca, en el Archibrazo, en Almagro. Bien, después tenemos en Adrogué, la Escuela de Desaprender, así llaman la banda, en Manabar. Balvanera, Cadencia y Reparo Natural van a estar en el Santana Bar, en Ramos Mejía. Después en el Centro Cultural de la Cooperación, en Microcentro, va a estar Guauchos, así se llama, Guauchos. Bueno, Guauchos. Es para experimentar un poco. Bueno, así que en ratito te vamos a estar contando qué es lo que podés hacer para el sábado y para el domingo. Pero para eso quédate escuchando Revolución Sonora y antes vamos con un poquito de música. Smelling like the sun. ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con rush. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita de mí. Un saludo para Revolución Sonora. Yo soy Bambi, bajista de Tambiónica, y la verdad que estoy honrado de poder estar hablando con ustedes. Y está bailando mi corazón. Continuamos aquí en Revolución Sonora y estábamos escuchando a Steven Tyler con It Feels So Good, que se la dedico a Matías Soto, que está escuchando como siempre el programa y que puede comentar la consigna del día de hoy, que es si fueras el hombre o la mujer invisible, no creo que sea la mujer, no sé, bueno, no sé, uno nunca sabe, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías y por qué? Y lo podés hacer en el 4309-470 o en el Facebook. Así que ahí pueden contestar la consigna y ganarse la remera de Revolución Sonora o el CD de acá de los chicos de Rocky López. Y bueno, vamos a molestarlos un poco, los vamos a exprimir un poco, porque hay mucha gente que seguramente los está escuchando, sus fans, y quieren saber un poco, ¿no? Ustedes arrancaron, en realidad, vos, Rocky, arrancaste con Líder, ¿no? Sí, hasta antes, ¿no? Antes, bueno, arrancaste Líder, los 8 años, claro, ¿no? Con la guitarra que te regaló tu viejo. Sí. Es así. Después. Sí, con Líder, grabamos en un trío eso y grabamos para Polygram, para el sello Polygram. Y, sí. Bueno, fue una época que. Bueno, la recuerdo bien. Por ahí la música era un poco más. Más rock, más americano, era, sí. ¿No? Más heavy. Ah, en esa época. Claro. Pero bueno, sí, tengo buenos recuerdos. Además era otra época, ¿no? Era otro, sí, momento 80, del rock, claro. Ochentoso era todo. Claro. Y bueno, a mí de la mano así más heavy, rock americano, me gusta Van Halen. Ah, mirá, claro. Me gustaba y bueno. Pero sí, tengo muy buenos recuerdos de Líder. Con las giras y bueno, eso es. Contanos un poco el paso por Mickey Mouse, que fue, tengo Mickey entendido, Mouse fue la, esto. Claro, fue la prácticamente la primer banda, ¿no? Era, la recuerdo con mucho cariño porque realmente era una real banda, ¿no? O sea, componíamos todos, cantábamos todos, o sea, era una formación que eran dos guitarras, bajo y batería, y cantábamos todos. Y componíamos todos. En la onda nos juntábamos los fines de semana, éramos muy jóvenes. Y yo traía un riff y el otro le ponía un puente y el otro le ponía un estribillo. Y bueno, salía, la verdad que los temas, o sea, bien a nivel banda, ¿no? Entre todos. Y sí, tocábamos rock and roll y también un poco de soul, un poco de funk. La verdad que también. Todas mis bandas, la verdad que las recuerdo con cariño porque marcaron diferentes épocas y bueno, para un músico siempre cuando está haciendo un proyecto es tan importante, es como el bebé, el último bebé que tiene, ¿no? Así que bueno, igual de todas formas también un poco el trabajo que venían haciendo, ustedes compartieron shows, bueno, donde pasó Rata Blanca, ¿no? Eso fue en la época de Líder, porque claro. La agencia que nos manejaba era, sí, la misma agencia que Rata Blanca. Claro. Que era Richie en esa época. Y bueno, hicimos giras con Rata Blanca, sí. Y al año siguiente fuimos nosotros solos. Claro. Y llevamos un telonero, ¿no? Rata Blanca lo dejaron de lado. Dijimos, no, al revés, no. Nosotros éramos los teloneros, claro, de Rata Blanca. Sí, no, pero y después, al año siguiente, claro. La gente esa que nos vio, sí, se copó y nos contrató, claro, a nosotros. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que vinieron una banda de soporte también. E hicimos la misma historia, digamos. A veces pasa eso un poco de ¿no? Que ustedes tienen la oportunidad o que la gente tiene la oportunidad de verlos. Mm. Gente que por ahí va a ver Rata Blanca y por ahí en ese momento no conocía a Líder. Claro, claro. Y les gustó y decís, uche, qué buen tema. Nos pasó. Y ahí pegaste. Entonces, eso es un poquito también la varita mágica, ¿no? De ahí en ese momento. Un día en Entre Ríos, estaba toda la gente cantando por Líder. Y para, sí, mí fue una emoción, o sea, que digo, claro, ¿cómo nos conoce? Sí. Y bueno, era porque se había difundido el disco. Claro. Entonces se ve que a alguno le gustó y lo pasó, sí, qué sé yo. Sí. Y la gente empezó a cantar los temas. Para mí fue una novedad, claro, porque realmente, digo, no nos conoce nadie. Sí, además era tu primer CD, era el primero. Claro, el primer, claro, el primer disco. Claro. Realmente para mí fue un, claro, una cosa recopada esa noche. Claro. ¿No? Así que bueno. Ahora, bueno, justo en ese momento estaban contando de que, bueno, tenían un sello que los, en ese momento, este, sí, los estaba un poco Patriz. Claro, o sea, esa... Ah, el padrino, podemos decir. Claro. Ahí está. Ahí está, muy bien. ¿Y ahora cómo están ustedes? ¿Tienen sello independiente? Es independiente. O sea, yo realmente me estoy moviendo de manera independiente, ¿no? Sí. O sea, me armo mis discos, sí, que los vendo exclusivamente cuando toco, en, claro, mis shows. Tengo, sí, una batea, sí, con CD y bueno, y hay una gente, claro, que se encarga de eso, que le gusta. Claro, compra, por algo en especial, por alguna buena o mala experiencia, sí, se puede decir. Y algo tiene que ver, claro, en realidad. O sea, pero tampoco cierro las puertas, ¿no? Que mañana, sí, pueda firmar con algún, claro, sello importante, ¿no? Pero me entusiasma mucho la mano independiente. Uh-huh. Porque lo que aprendí cuando estuve, digamos, en una multinacional es de que vos te dan un peso, sí, con 50 y todo lo demás se lo llevan, ah, los demás. Eso realmente no me cae simpático. Es doloroso, claro. No me acuerdo ahora los números exactos, mm, pero me acuerdo que cuando yo iba a cobrar regalías de venta de discos, o sea, el disco salía, qué sé yo, no sé, ponele 10 pesos, sí, y a mí de cada disco me daban 2 pesos. Claro. Y digo, o sea, eso... Y digamos, todo el laburo lo habías hecho vos. Claro, ¿no? O sea, pero eso a ningún músico le va a gustar, porque realmente no es muy justo. Lo que pasa de que el hecho de vos encarar una cosa independiente es muchísimo más sacrificado, ¿no? O sea, claro, porque lo tenés que hacer todo vos, en realidad. Claro. Nadie lo va a hacer. Sí, sí. Pero, bueno, qué sé yo, o sea, claro, si te movés... Además también, bueno, participaron con Patricia Sosa, o sea, hicieron... Yo estuve invitado a, sí, a grabar en los dos primeros discos solistas, mm, toqué algunos temas y hice coros, claro, en otro tema. En los dos primeros, aparezco en los dos primeros, claro, discos solistas de Patricia. Claro, o sea que todo venías haciendo todo un trabajo arduo y la verdad que sí, debe joder, ¿no? Que te den, claro, dos mangos, claro, cuando hiciste un laburo de horas y horas, sí, sin dormir a la noche, que la vieja de al lado, sí, Doña Rosa, te putee porque, claro, porque tenés, sí, la música, sí, alta, porque en realidad vos estás, es tu, claro, trabajo, y por ahí, claro, ya tendrán, claro, un trabajo, pero el tuyo es la música, claro, y es así. Tal cual. ¿Cómo formaron Voodoo Chop, creo que era, no? Sí. Ah, Voodoo Chop es una formación netamente funk. Éramos como 12 personas. Era una, apá, mega banda. Donde había, bueno, había lo básico, guitarra, bajo, batería, teclado, percusión, tres minas que hacían coros y una sección de brass de, eran a veces tres, a veces cuatro, según cómo... Éramos una mega banda de funk. Que bueno, también fue una época donde yo me terminé de enamorar con ese género. A pesar de, claro, que de chico iba a bailar a algunas discotecas donde pasaban a James Brown, sí, a Ike Cantina Turner y toda esa música. Pero, digamos, en esa época de Voodoo Chop flasheé con el funk y... Y ahí te enamoraste. Y sí, claro, o sea, es una de las facetas, sí, que tengo, que me gusta el funk. Sí. Y bueno, y armamos toda una banda que era mortal como sonaba. Claro. Era compleja moverla toda, ¿no? Porque era mucha gente y, sí, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? De que seamos muchos. Bueno, ustedes cuando... Bueno, después vino en el 1999 vino Rocky... Ahí arrancó Rocky López, en realidad se consolidó, sí, un poco. No, o sea, sí, después vino ese otro CD. Fue una cosa experimental eso. Claro. Fue una cosa experimental porque grabé varios temas donde toqué todos los instrumentos. Programé una máquina, una batería electrónica, sí, que la verdad que el sonido es bastante real. Y bueno, toqué las guitarras, los bajos. Los de las guitarras, después nuevamente la pista del bajo, después nuevamente... Sí, porque y lo hice... Y luego mezclaste todo. Claro, lo mezclé y hay un amigo mío que era el bajista de Voodoo Chop, que es productor, sí, y ahora produce en Miami, es productor de Miami. Lo metimos en una compu y bueno, y él lo perfumó un poco, claro, con algunos... Pusimos un par de compresores, lo armamos para que sonara un poco mejor, pero es un experimento eso, claro. Lo hice todo yo. Que es una también otra faceta nueva, ¿no? El hecho de, por un lado, vos me preguntabas de Mickey Mouse, que componíamos entre todos, sí. Y ese disco que se llama Estofado, es este, lo compuse todo yo y, o sea, e hice todo yo como me parecía a mí. Claro, ah, mira. Era otras sensaciones. Sí. Sí, sí. Además, recién estabas entrando vos. En ese género. Claro. Claro. Así que, bueno, ese es otro de las... Ricky, ¿cómo? Sí. Perdón. No, dale. Yo te iba a preguntar, ¿cómo decidiste hacerte solista? O, digamos, ponerte como líder de banda. A mí me parece como que es una cosa que, por decantación que me vino. La sentía de adentro, que tenía que ser así. De igual manera... O sea, porque digamos como que a la última época, digamos, yo me estaba moviendo para conseguir lugares para tocar y componía los temas y no sé, es una cosa casi intuitiva que me claro. Y me parece que tiene que ser de esta manera y también sentí una cosa interna de que asumí la que te toca, que claro. Es esta. O sea, sí. Tenés que asumirla porque yo la sentía de antes en realidad, pero era como que no me animaba. Sí. Y era como que me mentía un poco, ¿no? Claro. Y bueno, uno tiene que hacer un poco lo que siente. Creo que en donde está la pasión, sí, claro. Donde está esa pequeña intuición, eso es como, ¿no? Hay que ir por ese lado un poco, apostar a eso. Y lo que me gusta, o sea, digamos de que cada uno tiene su mini show dentro del show. Por ejemplo, Patricia. O sea, ahora, bueno, falta poco para hacer un show que vamos a tocar y va a cantar un tema de Ray Charles que se llama Georgia on My Mind. Y bueno, bien, claro. y además canta un tema que hace, ¿cómo se llama? El tema de People Get Ready. Además una de las mejores voces que tiene, ¿no? Una de las mejores femeninas. Claro, no, ese es un... Así que digamos, me gusta también que cada claro. uno... porque me parece como que hace brillar más el show, claro. en realidad. Ajá. Y yo me voy del escenario, claro. en realidad. Y queda ella sí. Cantando y tocando el piano. Y experimentás un poco lo que... ¿no? Un poco también, ¿no? Con la banda, con ella. Yo flashé cuando vi, claro. cuando vi a Clapton por primera sí. vez. Que es uno de mis favoritos, Clapton, sí. ¿no? Entonces venía al show tocando el tipo, qué sé yo, y en un momento... Se fue del escenario él y todas las coristas. Y quedó al mando Nathan East, el bajista, sí. donde cantó un tema que ahí lo conocí como claro. cantante, un animal, sí. o sea, como cantaba. E hizo un solo de bajo. O sea, que el que manejó todo el show la gente durante 15, 20 minutos sí. Sí. fue Nathan East. Sí. Y Clapton estaba sentado al pie del escenario con las coristas fumándose un cigarrillo. Ay, y yo digo, qué loco, qué claro. buena onda. Claro, claro. O sea, bueno, el tipo claro. se fue claro. y lo manejó el bajista toda la claro. historia. Y digo, en algún momento me gustaría hacer algo así. Claro, está bueno porque la gente aprecia un poco la música en sí, porque por lo general los cantantes, las voces suelen ser claro. la figura de la banda claro. y a veces se desdibuja un es poco. Es como que estás prendido fuego todo el claro, tiempo. Claro. Bueno, los Rolling lo hacen, ¿no? O sea, que sí. se va Jagger y claro. queda Richard sí. y canta dos, tres claro. temas. Eso a mí me parece sí, buenísimo. Sí, está bárbaro. Ricky, vos entraste, bueno, el año pasado, ¿no? Con la banda. Exactamente. ¿Y ya habías estado anterior? ¿Ya pertenecías a alguna otra banda? Sí, estuve. Yo en realidad de los 14 años que claro. vengo tocando, ¿no? Y bueno, estuve en distintas formaciones. Sí. Básicamente todas de rock, salvo una de folclore. ¿Ah, sí? pero bueno, como es una cuestión que me gusta. Aparte soy la idea como músico y también lo recomiendo abrirse a todos los géneros sí. porque a veces uno como que se cierra, ¿no? Y muere en el rock y está bueno otras claro. cosas. Por lo menos a mí me sirve si alguno claro. toma esto bienvenido. Bien. ¿No? ¿Y ustedes se conocían de antes? ¿Cómo fue? ¿De dónde? De la época del claro, líder. De la época del líder. Claro, ah. Yo era plomo, asistente de claro. Era muy chico, está bien. Allá. Y ¿cómo es? Y después, bueno, fue sí. que lo que contaba hace rato, que tomamos distintos caminos. Claro. Y bueno, y lo último venía haciendo, que bueno, fue una banda que se desarmó, que era un tributo a Riff, a Papos Blues. Sí. Que bueno, también con amigos, íbamos tocando seguidos, así en circuitos en el sur, pero bueno, se disolvió la banda y bueno, Y fue que al poco tiempo que me lo volví a cruzar, y bueno, surgió la propuesta, claro, ¿no? De subirme a este tren. Y bueno, y dale, como te agarró de ahí, claro, te subiste al vagón. Y vamos, por favor. Bueno, entre tantas cosas, en el último CD tengo entendido que recibieron muy buenas críticas de músicos como Medina y Rodríguez. Sí, eso pertenece en realidad a un proyecto que yo hice que se llamó Rompan Todo, que era un tributo... Ah, perdón, es el disco anterior. Claro, un tributo a mi banda favorita cuando era adolescente, que era La Pesada. La Pesada. Y bueno, armamos una banda, y vinieron varios músicos de La Pesada y la verdad que les gustó. Juan Rodríguez era el baterista de La Pesada, Medina, yo con Alejandro toqué un par de shows que él hizo, y así que sí, la verdad que tuvo buena aceptación. La verdad que sonaba muy bien, Y la banda esa yo la tengo en mi recuerdo, porque la verdad que cuando tenía 14, 15 años escuchaba los temas que hacían y realmente me gustaba mucho. Bueno. Digamos que lo que más te gusta es el ritmo que tienen ahora. La evolución. Y es lo claro, o sea, lo mío, o sea, el rock está siempre, va a estar siempre. Pero digamos lo que me llega más al corazón es todo lo que viene del blues, el soul, el funk, todo esa mano. El rhythm and blues, eso es lo que más me gusta. Bueno, ahora entonces vamos a escuchar un poquito de Rocky López con Tiempo Inestable. Yeah. Desapare. cansado de los programas bizarros y decís: siempre lo mismo. Revolución Sonora. Eso que te hacía falta. Miércoles a las 23 por Conexión Abierta. Una transformación de tu lado. Continuamos en Revolución Sonora y queremos saber las próximas fechas donde va a tocar Rocky López. Bueno, ahora la próxima es en septiembre. Ah. Es el 10 de septiembre y el lugar se llama Centenario Bar y es en Remedio de Escalada. Ah, bien. La dirección es Juan de Garay 178, creo que es. Está bien, está perfecto, pero andan por todas partes, ¿no? A dos cuadras de la avenida Hipólito Yrigoyen. Bien. Es un lugar que yo cada vez que toco en el Facebook hago toda, sí, la publicidad y lo pongo para que lo vean todos, ¿no? Hay que reservar porque se llena. Es un lugar que si no reservás, por ahí no podés entrar porque se llena de gente. Sí, es un lugar muy bueno. Y el dueño, Lionel, es un maestro. Es un lugar que atienden al músico como en pocos lugares. Claro. La verdad, o sea, cada vez que me toca ir ahí, sí, me pone muy contento porque el trato no es habitual de, sí, de que te traten de esa manera. Sí, más en el mundo del rock, ¿no? Donde sería sería lo normal, pero sí, digamos, claro, o sea, este pibe es un fenómeno. O sea, está atento a todo lo que, claro, necesitamos, sí, desde un cable, desde un enchufe, qué queremos comer, qué queremos tomar, qué, o sea, claro, eso también tiene que ver todo en realidad, toda, claro, la condición. Pero por lo general las bandas no, estos comentarios de los lugares no los hacen, no, claro, no, siempre a veces hay una pequeña crítica. Es malo el trato. Yo te digo algo, o sea, el promedio de los shows es uno por mes, en realidad, porque yo elijo, digamos, de alguna manera dónde tocar. Porque hay lugares donde las condiciones, o sea, tenés que pagar para tocar. Claro. O sea, y eso yo, la verdad que les digo a todas las bandas y a todos los músicos que deberíamos cortar con todo, sí, eso. Sí. Porque solamente por el hecho solamente de tocar, o sea, digamos, se están beneficiando los dueños de estos boliches, claro, en realidad. En realidad deberían pagarle al músico, sí, porque el músico es el que está haciendo el show y está entreteniendo a la gente, sí, para que el dueño del boliche venda sus bebidas, sí, o bla bla bla, ¿no? O sea, pero no, parece como que habría que pagar para tocar. Claro. O sea, de que tendríamos que rever los músicos de ir a tocar a ciertos lugares. Sí, sí, es como se desvaloriza un poco, ¿no? Totalmente, ¿no? Totalmente. Tendría, sí, que, sí, ser. Así que este es uno de los lugares que, bueno, que además de que voy a tocar, va gente copada, ¿no? Claro. Va Javier Calamaro, va ¿cómo se llama? Zabaleta, sí, el otro día tocó Gabriel Carámbula. Ah, mirá qué bien, claro. O sea, digamos que es un lugar copado, sí, así que bueno. Para toda la gente que quiera. Además, ir, ustedes se lo merecen, que vienen trabajando hace un montón con, claro, esto. Me parece que es importante. Está bueno que se le dé lugar, ¿no?, a las bandas. Yo siempre digo, ¿no?, a las bandas que vienen trabajando hace bastante, claro, muchos años. Claro. Y que es importante, ¿no?, esto de darle un poco de lugar donde, sí, no tengan que pagar, ¿no? Claro, claro. Cuando tendría que ser al revés. ¿No? El problema es que ya está muy institucionalizado. Que sí. Lamentablemente, entonces, sí. Una costumbre. Lamentablemente sí. Y si la gente quiere escuchar la música, ¿ustedes dónde lo puede hacer? www.rockylopez.blogspot.com. Y si no, en Facebook. Bueno, muy Rocky bien. López, y ahí tenés todo el disco y tenés todas las novedades que voy subiendo, yo cosas. Ah, perfecto. Y mantengo, digamos, al tanto de los movimientos, ¿no? Claro. ¿No? Del toco, qué sé yo, de todo eso. Va. ¿Tienen algún proyecto próximo? Mira, ahora estamos componiendo temas nuevos. Yo estoy componiendo un par de temas que lo estamos con Ricky tratando de darle toda, sí, la parte de las cuerdas entre la guitarra y el bajo. Sí. Y hay un par de temas que están ahí dando vueltas como para poder sumarlos al repertorio, ¿no? Claro. Ese es el. Y tal vez a fin de año, el año que viene, bueno, ya grabar otro disco. Ya volvemos, o sea, próximo, lo vamos a ver acá. ¿La composición la hacen ustedes dos o...? Normalmente son míos los temas. Claro. Pero bueno, yo tiro arreglos y lo vamos a hacer, claro, entre todos, qué sé yo. dejás que el resto opine o decís, no, esto no me gusta, no. No, vale. dejo que opine. Claro. Dejo que opine. Por ejemplo, Patricia sabe un pedazo de armonía. Sí. Y muchas de las cosas. Por ejemplo, en el repertorio hago el blues Desconfío. En la onda Ray Charles, muy lento, tocado con escobillas. Sí. Y como es casi todo piano, claro. O sea, yo tiré mis acordes, los que a mí me parecían, y Patricia me los embelleció y me los tiró más, cada vez más mezclado con jazz, sí. y otra cadencia de acordes, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Así que no, todo lo que viene, pueda sumar, claro. Obviamente. Bienvenido, ¿no? sea. O sea, quiero que sume todo, claro. digamos. Bueno, muy bien. Chicos, los dejamos. Gracias por estar acá en Revolución Sonora. Gracias por el espacio, ¿no? Así que igual le digo a la gente que se quede escuchando el programa, que vamos a sortear el CD de Rocky López con la remera de Revolución Sonora a los que respondan a consigna, obviamente. Bueno, les agradecemos por haber estado con nosotros. Y ahora vamos a escuchar un poquito de Maná. Revolución Sonora. Soy Germán Dafunquio de Las Pelotas y les mando un enorme saludo y que sigan los éxitos. Personalmente creo que todo esto es una locura. Y ahí escuchábamos al Leoncito que presenta a ella. Ella es la reina de la milonga, la que le va a hacer ruchar el piso a Catalina. Ojalá, por Pans. Favor. Alias Pans. Y que parece que en algún momento va a entregar su reinado. Y hay muchas, sí, puede ser. Y muchos postulantes a recibir el reinado de justamente la reina de la milonga. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo andan? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Miren, el reinado yo lo voy a entregar, pero antes van a tener que hacer como un máster. Bueno. Para la entrega del reinado. Es complicado, sí. Son muchos años. Claro. Mucha experiencia vivida. Nada de mucha calle, nada de peatonal. No, nada de peatonal, claro. Por favor. No, pero bueno. La gente quiere saber un poco qué hay en el mundo del cine. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablé de films que estaban en cartel, pero bastante comerciales? Sí. Bueno, mi papá vio una y la verdad que me criticó un montón el fin de semana porque me dijo que el planeta de los simios Revolución se quedó dormido. ¿Ah, sí? Y en un momento se despierta y estaba un montón de monos corriendo de un lado a otro y dice, no, esto no es para mí, me dijo. Así que, bueno, son 2 horas de película, claro. Así que te tiene que gustar, claro. El tema del efecto y encima me dice, en un momento el mono crecía y ponía cara de malo, me dice, claro. no me gusta esa película. Claro, tenía demasiados efectos. Pero bueno, efectos. El cine es como para todos los gustos siempre. Claro. Bueno, tenía un poquito de efectos por ahí para tu papá, demasiados efectos. Sí, tenía bastantes efectos. Claro. Pero bueno, mira, les voy a hablar hoy de 2 películas que a mí vieron que me encanta el cine arte y todo. Sí. Las películas medias raras. Es el momento en que fumas algo, ¿no? No, ¿cómo, mentira. ¿Cómo? Es el momento en el que fumas algo. Claro. No. Bueno, ustedes vieron que a mí me gustan esas películas así, como que más profundas, una lectura un poco más intensiva. Bueno, pero lo que me pasó fue que fui a ver 2 películas que, la verdad, no se las recomiendo ver en cine. Mm. Son terribles. Una se llama El hombre que podía recordar sus vidas pasadas. Es una película tailandesa. Yo dije, bueno, esa es la mía, no sé, voy a explorar un nuevo cine. No, un desastre. Sí. La película es rarísima. Bueno, el tipo está como por morirse, le aparece el fantasma de la mujer. Y encima el efecto es truchísimo, es como que está y empieza como media transparente y ahí aparece la mujer. Sí. Y dice, hola, ¿cómo estás? Así como sin nada, ¿entendés? Claro. Y después aparece el hijo, que el hijo es una especie de como de hombre mono, pero como si fuera una persona normal, llena de pelos negros y ojos rojos. Y le dice, hijo, ¿volviste? O sea, yo decía, pero no puede ser esta película. Está podrido el hijo. Pero te juro, a los 20 minutos yo... No, para mí, ¿sabés lo que pasó? Se mezclaron las películas, la de los simios, la de los simios con esta. No, pero te juro, yo me miraba como diciendo, no puede ser lo que está pasando. O sea, no tiene ningún género, no es ni drama, ni comedia, no sé. No, pero por ahí te cagaba de risa y era una comedia. No, pero lo peor es que el film, o sea, había ganado festivales internacionales. Yo, la verdad que a veces los premios no sé quién se lo da a las películas, pero un bodrio. Claro. Y otra película que me pasó lo mismo es Copia Certificada, que actúa Juliette Binoche, se llama la actriz. Es conocida, actuó en Chocolate, actuó en otra película que El paciente inglés. Ah. Bueno, es una actriz excelente. Es más, esta película está premiada, que yo tampoco entendí por qué. Porque también es otro bodrio. Una película muy hablada, que no sé, o sea, el director dijo que, o sea, que cada espectador puede interpretar lo que quiere de la película. O sea, nunca entendí si realmente era el marido de ella y se reencontró. Sí. No sé, súper rara. Lo mejor de la película es que está filmada en Italia, en la parte de la Toscana. Ella habla 3 idiomas, el marido solamente habla, o el marido o el escritor este con el que ella se encuentra habla solamente inglés. O sea que no hubo, digamos, buenas películas. No, no, esta película, por ejemplo, por eso les aviso, por si van al cine y dicen, ay, mira esta película, bueno, ganó este festival, vayamos a verla. No, sí, las vayan a ver. O sea, o guárdenlas para dividir si les, claro, intriga saber de qué se trata. Para dársela a un enemigo. Para un enemigo, claro, porque aparte yo a veces tengo como una, o sea, yo digo esto, hay que darle como 25 minutos a la película como para saber más o menos la trama y si es interesante. Sí. Hay películas que a veces hay que darle un poco más de tiempo porque son más lentas. Claro. Pero estas dos películas, o sea, empezaron y yo dije, por Dios, quiero que terminen ya. Claro, pues, insoportables. Claro. Y... o sea, por donde la miren. Yo tuve... sí, decinos. No, ¿qué les iba a contar? Que bueno, mañana sí se va a estrenar una película de Alex de la Iglesia, sí, Balada Triste de Trompeta. Él, no sé si lo conocen, hizo El Día de la Bestia, Muertos de Risa. Es un director español muy conocido y sí, que tiene mucha, o sea, mucha trascendencia dentro del cine español. Y, o sea, esta pinta bastante interesante. Bueno, entonces por ahí podríamos apuntar más a esa que a estas películas, claro, raras que viste, Flor. Sí, sí, no, o sea, en serio, porque yo te digo que fui con toda la mejor intención y la verdad que un desastre. Hacía rato que no me pasaba así de ver películas tan desastrosas. La que vi el fin de semana fue Pitufos. La verdad que, ay, yo tengo una niña en mi corazón y se las recomiendo porque es excelente, tiene un estilo muy humorístico, está muy buena, así que se las recomiendo. Se van a reír un poco, no es tan infantil, ojo, no es tan infantil. Yo pensé que estaba viendo, me sentía muy niña viendo, pero para nada. Tiene, está muy adaptada a la actualidad, está muy, todo muy, muy bien relacionado con los pitufos van a Nueva York y pasan, tienen toda una cantidad de hechos en los que van viviendo. Bueno, así que está buena, la recomiendo. Aparece, bueno, el cura también. Entonces, aparte los pitufos como que marcaron en nuestra infancia. Sí, sí, sí, aparece Gargamel. Gargamel en Nueva York también. Una cosa muy, no, muy loca, está muy buena. Se y mezcla. Los pitufos decían que eran como los pecados capitales. Viste que los dibujitos siempre ahora le buscan su lado psicológico. Y bueno, cada uno representaba un pecado capital. Claro, y inclusive uno ahora ya de grande puede interpretar un poco mejor, ¿no? A vanidoso que ¿no? ¿Cuáles eran sus gustos por ahí? A gruñón. Claro, gruñón. Claro, la pitufina sigue estando sola en la película. El que los tenía que exorcizar. Claro. Y el claro. gato tiene nombre de ángel también. Azrael se llama el gato. Claro, sí, tiene toda una trama psicológica. Así que bueno, de hecho me compré la cajita feliz, nada más porque me gustan los muñequitos. No, me muero. Así que era fanática. Llegaba a las 4 de la tarde y me prendía la tele porque quería ver los pitufos. La tenía que ver. Está bien. Entonces vale la pena cuando es así de ir a ver una película en el cine porque a una además le trae recuerdos. Claro, por eso la disfruto. Bueno, Flor, entonces no hay muchos pochoclos. No hay muchos pochoclos. Yo les quería avisar porque, o sea, así como doy críticas buenas para películas, también está bueno decir, miren, no vayan a ver esta película porque es un bajón. Vamos a ver Balada Triste de Trompeta, este film. Yo apuesto a este director, que es Alex de la Iglesia, bueno, para que vayan a verla y después vemos la semana que viene a ver cuáles son lo nuevo. Bueno, antes que te vayas... que te vayas, dame un beso, dice la canción. Una canción de reggaetón, la escuché ahí por las noches. La consigna de hoy es, si fueras el hombre o la mujer invisible, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías y por qué? El lugar en tu más caso raro. Sos la mujer, no sos el hombre. Sos la reina. Yo creo que me metería en la mente algunas personas. Ah, ¿sí? No, sí, pero... yo creo que sí, es como que... Sí, donde me interesaría a veces qué piensan algunas personas. O sea, que te meterías en el cuerpo de la persona, ¿no? Sería una cosa claro, así. Claro, sí, para ver la cabeza. Igual no de todas las personas, porque hay personas que como que son bastante predecibles lo que pueden estar a pensar. Pero hay otras personas que es como que te interesa porque decís, ¿esta persona pensará lo que dice o no? Está bien. Una respuesta bastante interesante. Muy bien, Flor, muy bien. Una cosa como ella es así. Ella ve la quinta pata al gato y acá en la consigna la encontró. Bueno, Flor, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso y hasta la semana que viene. Bueno, le mando... Chao, Flor. Así que ahí pasaba Flor, chicos, con todo... No sé si lo mejor del cine, no hay muchas cosas buenas, pero la semana que viene va a estar acá otra vez con nosotros y nos va a estar contando acerca de esta película que va a ir a ver el fin de semana. ¿Sí? ¿A vos qué te parece? ¿Te gustaban los pitufos? Sí, cuando era chiquito yo me acuerdo que los miraba, pero no me acuerdo mucho. Bueno, así que quédate escuchando a Foo Fighters con Walk. De ruta. Recomendaciones del fin de semana. Y acá están las recomendaciones que te prometimos. Esto es Zona Rock, así se llama el evento, en el estadio Cubierto Malvinas, este famoso show. Va a estar en... sí, en Zona Rock así se llama, en el estadio Cubierto Malvinas. Con muchas bandas. Muchas bandas. Jaqueca va a estar en el Underground Bar en La Plata. Muy bien. El Laberizo en Group en Palermo. O'Connor va a estar en el Auditorio Oeste en Aedo. En el Auditorio Sur, en Temperley, justamente en Zona Sur, va a estar Cadena Perpetua. Edu Schmidt va a estar en The Roxy Live Bar en Capital Federal. Los Ojos de Clarence van a estar en Unione e Benevolenza. Esto es en Congreso, así se llama el lugar. Unione e Benevolenza. Babasónicos va a estar presentándose en el Luna Park en Puerto Madero. En Comodoro Rivadavia va a estar Dremaray en el Club Socios Fundadores. En Ramos Mejía va a estar el Nati Combo en el Santana Bar. Nos salimos de Buenos Aires y nos vamos hacia Córdoba porque allí va a estar Carajo en Capitán Blue. Muy cerquita acá en San Telmo, en la Trastienda va a estar presentándose Masacre. Después tenemos en Plasma, en San Telmo, va a estar Cosmopelusa. La Gran 7 va a estar en el Imaginario Cultural del Abasto. Después, en el Club Tucumán, en Quilmes, La Venganza de Babil. Y también el sábado va a estar una banda que promete, parece que promete, que la viene laburando hace mucho. La banda se llama Algún Día Nunca Llega. ¿Y saben de quién es la banda? De nuestro operador Federico Canessa. Un fuerte aplauso. Va a estar en Club Divine, en Adrogué, en Zona Sur. Así que te puedes tomar el trencito. Hay muchísimos transportes que te van a estar llevando al Club Divine, donde va a estar tocando Algún Día Nunca Llega. ¿Sí? Nuestro operador acá, Federico Canessa, también es del palo, ¿no? Es del palo, es un músico, eso sí es como... Es loco. Bohemio, loco, medio poeta. La verdad que... Come con su mamá siempre. Claro. Es un tipo grosso. Bueno, el domingo 28 tenemos a Zona Rock en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, en La Paternal. Ahí está. Otra vez Masacre va a repetir la función en La Trastienda en San Telmo. Festival Tiempos Violentos y Destrucción se van a estar presentando en el Teatro de Colegiales. Vamos tomándonos el trencito y nos bajamos en Ramos Mejía porque en Santana Bar va a estar el Nati Combo. Y me tocó de vuelta, señores. Dred Maray va a estar en el Gimnasio Municipal en Esquel. Bueno, en Mundo, en el lugar, se llama Mundo, va a estar en Villa María, Carajo, y es la última función del domingo 28. Así que quédate, Revolución Sonora, que siempre te vamos a estar informando todo lo que tenés para hacer el domingo y sábado, jueves y viernes, lo hice para atrás. Son muchas fechas, son muchos datos. En breve vamos a poner todos estos datos en la página web nuestra para que tengas toda la información que escuchás online. A ver, me acuerdo que dijeron Revolución Sonora, a ver, y ya comprobas todo. Bueno, muy bien, quédate escuchando a No Lo Soporto. Yeah. de Capanga. Quería mandarle un saludo a toda la gente que está escuchando Revolución Sonora, que es la gran revolución sonora del rock and roll. De mañana, por la mañana, venga a resaca, me sienta mal. Después de todo, hace la vida, todos nos vamos al mismo lugar. Viví la revolución deportiva en Revolución Sonora. Y vivimos la revolución deportiva porque la revolución la hace él. Buenas noches, Esteban. Buenas noches, Cintia. ¿Cómo va? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, bien podríamos decir dentro de todo, porque están los futbolísticos tristes, podríamos decir, sí, porque perdí Independiente. Sí. Perdí Independiente, uno no es hincha del rojo, disfruta del fútbol argentino, y este fútbol que está un poco devaluado, ¿no? Que nos está costando ganar, la selección y nivel clubes, otra vez le dio una mala pasada al rojo, que perdió contra el Júbilo Iwata, recordemos, con el equipo japonés. Una copa que el rojo en la previa quería ganar. Tal vez si podía perder una de las dos, era la de hoy. Sin embargo, cumplió con un buen papel, lo tuvo muy cerca de ir hasta el alargue, hasta los 37 minutos del segundo tiempo, en un partido que en la ida había rojo 2-1, en la vuelta perdía 2-1, pero un penal de Hilario Navarro, dudoso penal, cuestionado por los jugadores, hizo que Kleber anotara el tercero. Así Independiente fue a buscarlo, realmente se hizo fuerte en la búsqueda, pero no pudo concretar, así que el rojo pierde oportunidad, al igual que la que tuvo contra el Júbilo Iwata, en la cual, si ganaba los dos, en las dos copas, podría ser el rey de copas, algo importante para el rojo que no pudo ser. Se encontró con un Damião, este centro delantero brasilero, demoledor, anotando dos goles, y el rojo, bueno, a pesar de las 4.000 personas que lo acompañaron, no pudo ser. Se vuelve con las manos vacías. Bueno, una lástima, una pena, pero bueno. Una lástima, una pena. Se sacaron la medalla cuando pasan a recibirla. Se la meten al bolsillo. Eso demuestra. Claro, claro. Es horrible que te den un premio así, porque la verdad que uno no... La verdad que no, sí. No estaría bueno que no te den nada, porque para darte eso es como... Es el premio, sí, del perdedor. Me sirve como disparador lo que hacía el Virrey Bianchi cuando ganaba todo en una vez de perder contra Once Caldas, final de Libertadores. Boca no va a buscar la medalla, y cuando le preguntan al Virrey, le dice el Virrey, y si nosotros nunca perdimos, no sabía que había medalla para el segundo. Claro. Irónico el Virrey, ¿no? Claro, obviamente claro. Sabía, no fueron a buscar. Sí, sí. Entonces, bueno, esto pasó con Independiente. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con River, que el sábado va a jugar contra el San Juan, que tiene una pena bastante leve. En principio va a jugar en Parque Patricios, en algo que tiene su origen en el año 2007, cuando muere un hincha de Chicago, uh-huh. Así se decide que no haya más hinchas visitantes en el ascenso, tanto B Nacional hasta la D, sí. Pero la aparición de River hace que esto se forme bastante fructífero, uh-huh. Económicamente, y los hinchas vuelven. En aquel momento, fue el 31 del 7 del 2007, el acceso a hinchas quedó netamente negado, a Chicago lo sancionan, le sacan 18 puntos, y está un año sin jugar en su cancha, si bien hubo muerto, pero comparando con River, que no tuvo ninguna víctima, ninguna muerte, sí. Hubo sí destrozos tanto en Córdoba, cuando juega con Belgrano, y en Núñez, en la revancha. River no va a tener ningún tipo de descuento de puntos, y a lo sumo tendrá 3 partidos fuera de su casa. Claro. ¿Dónde? En Huracán, en Patricios. Así que volverían a jugar todos los equipos de visitante. En realidad jugó de visitante, por supuesto, pero digo con hinchas, la semana pasada, porque el presidente de Independiente de Mendoza, donde jugó River, es Vila. Vila se lleva muy mal con Grondona, entonces dejó ingresar a todos los hinchas de manera neutral, entre comillas, y River tuvo hinchada visitante. Un tema para discutir, un tema donde la vara no fue por igual, en el caso de Chicago era River, pero bueno, así están las cosas. Un River que jugó una sola vez contra San Juan en el año 69. ¿Saben cuánto terminó ese partido? ¿Cuándo? 7-0. ¿Saben quién ganó? ¿Quién? Ganó River. 4-4 de Pinino. Igual ahora que River presentó un recurso amparo para que lo dejen jugar igual. Exactamente. Pese a la prohibición. ¿Qué opinas? Bueno, algo llamativo, ¿no? Porque si te dan de buena fe ese recurso de amparo, River no estaría cumpliendo con ninguna reglamentación, con ninguna pena. Y los destrozos estuvieron a la vista de todos. Pero bueno, quedará en las manos de la AFA este tema. Muy bien. ¿Qué opinás acerca de lo que pasó con River cuando entraron el otro día en la cancha y les hicieron sacar la prenda donde daban a conocer, por ejemplo, la camiseta de River, le hacían esto a los hinchas? ¿Qué te pareció esa medida? Bueno, era bastante evidente que River tenía representación, tenía hinchas presentes. Fue, bueno, como les decía, el presidente de Independiente de Mendoza, en total contrariedad con Humberto Grondona, decide hacer ingresar a la gente. Afortunadamente no pasó nada, pero allí estuvieron presentes, pasando por arriba de una ley sancionada en el año 2007, donde establecía que ningún equipo podía establecerse como visitante. Sí habrá habido alguno que otro que se metió neutral, pasando desapercibido, pero acá era claro de que eran hinchas de River. No está bien, eso hay que decirlo, no está bien. Claro. Pero bueno, sin embargo, se pudo hacer. Pasamos rápidamente por la A, que tiene a Vélez, Boca, Racing, Lanús y Colón con 7 puntos. Este fin de semana vuelve un clásico importante que es Colón-Unión. Zabaleta y Tatengue, uno de los clásicos que toman color teniendo en cuenta que no está el River y Boca. Y partido saliente también, si los hay, el de Boca-San Lorenzo. Porque Boca no tiene clásico. San Lorenzo tampoco, Huracán también está en la B. Así que Boca y esta paternidad pura que establece el equipo de Almagro se estarán enfrentando en la cancha. Lo último para hacer, y esto sé que le va a interesar mucho a Sebastián, es que volvió Riquelme a la selección. Sí. Y también la Bruja Verón. Sebastián no ha repercutido mucho. Ya seleccionó Riquelme. ¿Cómo? Ya está lesionado, ya no se sabe si va a jugar ni siquiera para Boca. No, quédese tranquilo que va a llegar, de alguna manera va a llegar. Siempre está lesionado el tipo ese. Está triste, Riquelme. Para mí que hoy se cansó en la práctica, acusó y se fue a jugar a la Play. Riquelme tiene que jugar como sea, es su deseo. Algo muy llamativo, porque va a jugar 14 y 28 Argentina con hombres de la lista local contra Brasil. Pero antes se va a jugar a India y Bangladesh. Bangladesh, bien. Con Venezuela y va a jugar también con Nigeria. Vaya si los hay los contratos, ¿no? Que tendrán a Messi, Agüero, Di María, todas las figuras de siempre. Figuras, bueno, que obviamente no han dado grandes alegrías, pero que allí estarán presentes. Vuelve el 12 y el 14 contra Brasil en este primer partido, que si lo tiene fuera de Riquelme, bueno, muchos hinchas de Boca estarán tristes, como lo es el caso de Sebastián. Sí, que van a seguir tristes, porque no estamos nosotros. Yo lo odio a Riquelme. Ah, mire usted qué dato. Tiene el mismo odio como yo a Messi, más o menos. En eso nos llevamos bien. Lástima que él es de Boca. No. A mí me cae bien Messi. Sí, no, pero digo, es ese tipo de sentimiento. Pero bueno, lamentablemente hay que compartir a veces el estudio con gente como Sebastián, que es de Boca. No importa. Bueno, Esteban, póngase contenta por el burrito Ortega, que anotó un gol. Sí, está bien. Así que pasó por el bus, seguramente lo pudo disfrutar. Iba a decir algo desubicado, me lo guardo para mí, pero seguramente lo disfrutó, ¿no? Sí, lo disfruté. En ese macho bus. Bien. Sí. Esteban, tengo una pregunta. Sí. ¿Vos decís que ahora que tenemos una conductora en la B se nos devalorizó el programa? Sí, no, mal que nos pese, Sebastián, yo creo que hay todo un morbo detrás de esto. River ha batido índices, por lo menos han sido más vistos que los partidos de Boca, pero reitero, eso tiene que ver con el morbo de River en lo nacional, algo que nunca pasó y todos queremos ver. Che, a ver cómo le va arriba. Ya vamos a volver. Bueno, Esteban, te mandamos un beso grande. Un abrazo para ustedes, buena semana. Gracias, buena un beso. Semana. Ahí está, ahí pasaba Esteban Armayor con lo mejor del deporte y yo le digo a la gente de River, quédense tranquilos que ya vamos a estar en la... Vamos aquí en Revolución Sonora. No te olvides que la consigna del día es: si fueras el hombre o la mujer invisible, ¿cuál sería el lugar más raro donde te meterías y por qué? Matías Soto dice: en el camarín de Revolución Sonora, o sea, dentro del estudio, para ver a la conductora. Ay, bueno, Matías, te quiero decir que como este es un programa de radio, acá no hay camarín. Así que por lo pronto, hasta que no haya televisión digital, por lo pronto no el camarín, después no sé, vemos. Así dijo Charlie García, la entrada es gratis, la salida vemos. Muy bien, después tengo otro mensajito de Jennifer de Caseros. Dijo que yo me gustaría ser la mujer invisible para meterme en la casa de mi amiga Noelia para robarles todos los vestidos. Este fue un mensaje de Jennifer de Caseros. Dice que le gustaría ser la mujer invisible para robarle los vestidos a la amiga. Después hay otro mensajito de Sofía de San Telmo que dice: me gustaría estar en la oficina de mi jefa para saber qué piensa. Claro, es verdad, está buena esa, ¿eh? Sí. A veces los jefes deben... Claro, como no tienen la... A veces hay jefes que no tienen la autoridad para insultarte, porque no lo pueden hacer, porque te cae el INADI, entonces lo deben hacer así en voz baja. Entonces, está bueno. Acá Sofía dice que le gustaría estar en la oficina de la jefa. Bueno, también tenemos a Noelia de Almagro, que dice algo muy parecido a lo que dijiste recién. Ella se haría invisible para meterse en la casa de una amiga, pero no para probarse los vestidos. Para recuperar sus vestidos fueron robados. Estos son dos amigas, seguro, que se están disputando en el Facebook de Revolución Sonora. No te olvides que la consigna la podés publicar en el Facebook o nos podés llamar acá por teléfono al 4309-470 o podés mandar alguna pizza que otro, porque tengo un hambre que me estoy muriendo. Y si tu consigna es la mejor de hoy, de este programa, te puedo llevar la remera de Revolución Sonora o el CD de los chicos de Rocky López que pasaron por este programa. Así que quédate en Revolución Sonora, vamos con un poco de música y seguimos después con más. Que había pasado hace poquito por Luna Park. Abrí bien tus oídos porque este es un ping pong informativo flash solo para valientes. Conocí los 5 platos más insólitos. Tenés que animarte a comer esto, Primer menú: penes de animales en Wally Swan. Este es un boliche chino que venden dos penes con salsas. Serpientes en Lekan. Son variedades de anaconda, cascabel, cobra y pitón que te los podrías comer a la parrilla. Grasa de cerdo en el bar Salo. Esto es en Europa del Este. Grasa cocinada. Ah. Carne de oso polar. Esto es en la ciudad de Longyearbyen. Y el cuarto son murciélagos crudos. Bueno, eso para probar algo diferente. En Francia. Ay, bueno, por localidades totalmente desagotadas, Roger Waters sumó una quinta función en el estadio de River Plate. El increíble éxito y la gran demanda de entradas llevó a que los organizadores decidieran agregar un nuevo show del ex Pink Floyd en Buenos Aires, que será el 14 de marzo. Los rebeldes de Gaddafi ya anunciaron que están bajo el control total de casi todo Trípoli. Ayer ya habían tomado el búnker de Gaddafi, el dictador sigue sin aparecer, junto con su familia, aunque avisó que esto va a ser a victoria o muerte. Bien, bueno. Como lo habíamos adelantado al comienzo del programa, según informaron fuentes judiciales, el fiscal Alejandro Guevara y la familia Granbergheimer, estamos hablando del caso de Solange, pretenden que el Tribunal Bonaerense de Casación revise la sentencia dictada para el 12, que fue dictada el 12 de julio. Guevara llevó adelante la investigación y reclamó prisión perpetua para Fren, y fue durante un cuestionado un tribunal sí que dictó la sentencia absolutoria. Además del fiscal, también apeló el abogado Roberto Damboriana, representante legal de Patricia Lamblot, madre de Solange, quien está convencida de la responsabilidad que tuvo en el crimen la amiga de su hija. Liam Gallagher demanda a Noel. En algún momento esto iba a suceder. La lucha fraternal entre los Gallagher llegaría a terreno legal. Y así fue. Liam inició acciones contra su hermano Noel debido a las declaraciones que hizo durante su conferencia de prensa sobre la separación de Oasis. Aunque Noel aclaró que tenía una muy mala relación, pero nunca fue tan mala como la gente pensaba. Bueno, hasta ahora. Bueno, ahora es pésima relación. Que se separen una vez por todas los Oasis. Esta gaga. Mientras los Osbondo no sabían qué hacer entre las abruptas y extrañas reacciones que la abuela estaba teniendo últimamente, esta se pasaba el día fuera de su hogar sin siquiera acordarse de que tenía a toda una familia preocupada por su salud. Pero lo que Susie, Pipi y Fisu no sabían eran que todas esas reacciones y cambios de ánimo de Olga eran causadas solamente por la presencia de un hombre, al cual presentaría en familia en la tal esperada casa familiar. Pa, abrí vos. No, es para mí. Gracias, suegrita. La verdad es que no me quería perder ni un minuto del partido. Para la abuela, ¿quién carajo viene a verla? No sé, hijo, capaz que le vienen a traer más flores. ¿Más? Si tiene un montón en la pieza. Bueno, familia, les quiero presentar a... Aguanta, ahorita, que falta su hija. Susi, vení. ¿Qué pasa? ¿Quién tocó timbre? Bueno, familia, ahora sí quiero presentarles... ¡Mamá! Me parece que se está quemando algo porque sale humo de la cocina. ¡Uy, la cena! Bueno, deja que se queme. Deja que se queme. Sentate acá, vení, sentate acá. Quiero que estén todos. Ahora pedimos comida hecha y listo, ¿sí? Se calentó la nona. Sí, mamá, perdoná, disculpá. Bueno, ahora sí. Espero que nadie más me interrumpa, por favor. Porque les quiero presentar a alguien muy especial para mí. Se llama... Teléfono. No se llama teléfono. No, está sonando el teléfono, suegra. Oh... Bueno, le quiero presentar, él es Lautariano, le digo Lauti. Eso, y me emociono cada vez que hablo de él. Ellos son mi familia, mi hija Susi, mi yerno, Pipi y mi nieto. Me parece que nos conocemos de algún lado con ellos, ¿eh? Casa de los Ortondo tuvo el silencio que no había tenido en años de convivencia familiar. La abuela estaba presentando a un hombre como una pareja, ante la mirada atenta y estupefacta de los integrantes de la familia. Mientras esperaban la llegada del delivery de la comida, con algunos aperitivos de por medio, las preguntas acerca de cómo, cuándo y dónde no se hicieron esperar. Dígame, Lautariano, ¿cómo es que se conocieron con Olga? Miren, es una historia media extraña. Yo no sé si Olguita se las quiere contar o prefiere que la explique yo. Ay, yo ya les cuento, Lauti. Ay, Lauti, cada vez que te nombro me da escalofrío el cuerpo. Lauti y yo nos conocimos hace un mes en un bar del cual él era el dueño. Dale, contale, Lauti, dale. Por favor, que la familia quiere saber. Sí, en realidad nos conocimos gracias al hermano de un ex socio, con el cual había abierto el bar. Es verdad. Cuarto, hermano de Denso. Ah, cómo olvidar al joven más caballero. Bueno, después de vos, claro. Bueno, ¿qué onda con el bar? ¿Estaba bueno? Fisu, deja hablar al señor Lautariano. Dale, Fisu, por favor. Déjalo hablar, por favor. El bar estaba lindo. Era único en el pueblo. Son tan lindos recuerdos. La verdad que sí, es muy bonito. Bueno, gracias a Cuarto, mi vida volvió a tener al... Valería. Y a Denso, claro, por presentarme el caballero que ustedes están viendo. ¿Y qué pasó con el bar? ¿Ya lo cerró? ¿Qué te pasa, hijo, que haces tantas preguntas del bar? No, nada. Solo quería saber. Mira, Fiso, el bar sigue abierto, pero ahora lo maneja mi socio. Si querés te llevo a conocerlo algún día. Podríamos ir, hijo. Pero me queda una duda. ¿Un bar estilo qué es? No. Gracias. Todo bien, ¿Un bar estilo holandés? Claro. ¡Qué bien! ¿Y por qué ya no lo manejas más? Solo por un conflicto de intereses con mi socio, así que sí, déjale todo a él y no hacerme problemas. Total, las recetas las tengo yo. ¿Recetas de qué? De comida, nene, de comidas. Ah, debe ser la comida, yo abro. Susi y Pipi estaban encantados con la noticia de que la abuela comience a entablar una relación, ya que la misma, si seguía con un buen rumbo, desembocaría en el deseo de Pipi la mudanza de Olga. Pero Fisu no podía creer lo que estaba sucediendo. Su abuela estaba comenzando una relación con el hombre que le proveía esas famosas plantas fumables que todos conocen como cannabis. Así que si no se portaba bien con el futuro abuelo, este lo delataría con sus padres por el consumo de estupefacientes. Pero lo que todavía no sabía era que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Pero si quieren saber cómo continúa esto, no se pierdan el próximo capítulo de... Mi suegra está gaga. Gaga, ulala, what you be romance. Bueno, es una renovelón. Acá estamos llorando de no podemos creer lo que está pasando con este novelón de Mi suegra está gaga. Así que quédate escuchando Revolución Sonora el próximo miércoles y vamos a contarte cómo sigue este novelón que se llama Mi suegra está gaga. Esperamos la próxima semana. Le agradecemos a Federico Canesa del otro lado del vidrio, la operación técnica a nuestro lado. Vos te probaste el cannabis, ¿no? Y sí, más o menos, y hay que probar. A nuestro lado, a la productora Noelia Pagano, a los chicos de Rocky López, que participaron hoy con nosotros. No iba a decir Balboa. Bueno, está bien. ¿Y quién más? A Cintia Alcaraz. Bueno, y a todos los que participaron. Y a mi frente. A Sebastián Castiñera le mandamos un beso grande. Bueno, así que no se pierdan. El sábado va a estar nuestro operador Federico Canesa tocando en Adrogué con... ¿Cómo se llama? Sí, con Nitro. ¿Con qué? Ah, con Nitro la banda. Bueno, y... Sí, ¿la tuya? La otra